La comisión fue una de las comisiones a partir de la urgencia. Se dio esta comisión por la asamblea de los barrios. Entonces de cada barrio salió algunos 3 o 4 compañeros y son los que de alguna manera vienen atendiendo algunas cosas como problemas interpersonales, la situación a veces de las infracciones sobre alcoholismo y algunas otras situaciones así de para la conciliación, que es más o menos es conciliar, es mediar algún detalle. Entonces son pequeños los casos que han llegado aquí, algunos cuantos robos menores, pero entonces la intención es que con eso se busca, mediante una serie de pláticas, el que verdaderamente se empiece a cambiar en nuestra comunidad ante esta emergencia, y que necesitamos cambiar, pues, y que nos tenemos que estar viendo constantemente a la cara y tenemos que resolver nuestros problemas. Hay cosas que no deberían llegar aquí, sin embargo, se alteran de manera a veces autoritaria, las cosas se van alterando y salen cosas de lo pequeño y al rato ya llegan a pecar lesiones, ¿no? Entonces esas son las actividades que se hacen, y en vista de que el día 5 días después del 15 de abril, el 20 de abril, nuestra comunidad acuerda ley seca, porque bueno, ante esa emergencia que se dio, fue en las veladas de 24 horas, gente que no dormía para nada. Entonces se veía que había posibilidad de que hubiera una confusión y que la gente se golpeara o se cruzaran unos tiros, y entonces se prohibió como un riesgo que estaba latente al interior, y entonces se prohíbe el alcohol. Entonces en esa situación pues se canceló el alcohol, y eso duró como alrededor de más de 3 meses sin alcohol la gente. Pero otra vez empezó a subir el alcohol, como dice, bueno, ya hay más tranquilidad, la tensión ha bajado, y entonces pues, nuevamente ha vuelto a convivirse con el alcohol, que es un consumo grande aquí, aunque se ha recuperado el nivel del consumo, pero no ha sido igual a como se venía dando, pues. Entonces hubo en un momento muchos muchachos que llegaban aquí por embriaguez, y otros que pues buscaban escaparse de la comunidad para ir a otro lugar a tomar. O sea, se iban con vehículos, ya regresaban medio borrachos. Otros ponían pues no ponían ninguna resistencia, simplemente decían muy buenos días y entraban, y pues se comportaban muy bien en la revisión, y allá pues ya se veían medio fumigados. Pero sí, la comisión ha sido básicamente nada más de conciliación, conciliar los pleitos o la diversa opinión que tienen unos a otros, pues, que sería como un trabajo que antes venía haciendo la sindicatura municipal. ¿Y de qué forma resuelven esos problemas? O sea, sí. Como castigos, bueno, la situación es básicamente la plática, llegar al origen, por qué se llegan a suscitar ciertas diferencias, o por qué llegamos a caernos, que diga alguien, dice, cabrón, no entiende, ¿no? Y aquel diga, pues dice, no, pues a mí no me digas cabrón. Y entonces a veces hay diferentes formas de expresarse. A veces ya los chavos ahora dicen, antes no se decía, pero ahora los chavos ya dicen perro, cabrón, y entonces para otros sí les afecta, pero sí se sienten ofendidos. Y ya los castigos han sido, uno es que se integren 2 noches de ronda, y dos noches de ronda que tienen que estar de 8 de la noche a 7 de la mañana acompañando en la ronda tradicional, hacer la vigilancia, el resguardo durante la noche, y entonces tiene que cumplir 2 noches. Y aparte si otros trabajos comunitarios, también la situación de barrer la plaza, el centro, y si no hay disposición, pues se quedan 24 horas encerrados y ya cumple su su castigo. Hay otra opción, si en cuanto, pues hay gente que dice, no, es que tiene que ir a estudiar o tiene que trabajar, y pues entonces se le hace la situación de la multa una situación de dinero, ¿eh? Y entonces entre las lesiones y dinero, aquí está considerado por unos 500 pesos y 200 de para salir fuera de, así que unas 2-3 horas. Sí, entonces, pero se ha tratado de que todo fuera trabajo, una situación de rehabilitarlo, de educarlo, ¿no? Sin embargo, no todo se ha podido realizar. Se puede decir que se ha podido realizar un 60, un 70%, y hay otros que tienen una opinión como un 40% que dice, bueno, con dinero se resuelven mis problemas, ¿no? ¿Y ustedes creen que con esta nueva forma de, no sé si estaba antes de que empezara el conflicto, pero lo que han implementado ustedes en esta comisión, sí, como que sí la gente sí esté respondiendo, o sea, sí esté como haciéndose una verdadera conciencia de que están en su comunidad? Sí, porque por ejemplo ha habido los permisos, por ejemplo, que ha habido sobre cuestiones de así de convivencia, de fiesta, que han sido bodas, que son algunos quinceañeras, todas esas cosas, ha habido un buen porcentaje de que han pedido el permiso para hacer esa fiesta, y en la que se ha dicho que los permisos van el que no se debe tomar alcohol, el que no debe utilizar aparato de sonido para amenizar dicha fiesta. Entonces todo es a cuerdas o a pulmón, ¿no? Con la intención de que, bueno, había cierta emergencia y como que el escándalo molestaba y estaba uno más al pendiente de lo que pasara. Entonces se podía hacer fiesta siempre y cuando no se tomara. Y entonces hay gente que está haciendo el esfuerzo, está cambiando, y que llegan a solucionar sus problemas aquí en base a que creen. No es de que nosotros les resolvamos el problema, simplemente nada más llegamos a ayudar, o ellos confían en nosotros en que pueden resolverse los problemas y se resuelven, pero es su voluntad propia la que ellos toman, esa voluntad de acordar algo, ¿no? Pero así ha sido. Y antes, bueno, algunos 4 años que la sindicatura no hacía el trabajo porque se los pasaba al Ministerio Público, y el Ministerio Público, esas pequeñas, pues inmediatamente les llega y les multa. Aquí no se le cobra por ningún motivo de esos, a excepción de lo que te digo de la situación de los 250 pesos o la situación de lesiones pequeñas así, y lo otro ya es justificando lo del examen médico, pues. Y de ahí para allá no se les cobra. Bien, aquí se resuelve, se levanta un acta y se han resuelto, pues, casi todos, sí. Algunas cosas que no se han cumplido en cuanto a algunos trabajos comunitarios, porque hace falta mayor organización de la supervisión, porque también se ha mandatado de la asamblea de que pudieran hacerse implementar la situación de las faenas que se venía haciendo, pero como que ahorita andan haciendo muchas cosas y no se alcanza a cubrir. Pues ayer un muchacho raya una escuela y le dice, lo haya, ¿no? Le dice, pues ahora bórralo, pero también hizo trabajo aquí en la antier, trabajo en la plaza y barrio, y lo barrió muy bien. Estaba a veces medio sucio por los comerciantes que dejan y muy regado las cosas. Y pues, el muchacho cumplió todo. Y él pedía que él cumplía todo, que aceptaba el castigo, siempre y cuando no le avisaban a su madre, porque tenía una cierta diferencia en cuanto no lo quiere dejar ir a la escuela, porque tiene unas calificaciones un poco bajas, pues. Pero es sencillo el trabajo, simplemente se ayuda a conciliar. No sé si nos podrían dar como una opinión sobre los de mañana. Pues, ¿qué representa para ustedes como parte del pueblo y cómo lo ven ustedes? Desde hace muchísimos años siempre se ha estado tomando una opinión diferente, que en nuestra comunidad requiere todo un trabajo colectivo, todo un trabajo multidisciplinario, dicen a veces los maestros o otros, y que requería un consejo como el de antes. Entonces parte de ese consejo venía siendo gente que ya había asumido una responsabilidad diferente y que tenía autoridad, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ante esas personas se acudía, se les pedía consulta y se daba la opinión, y eran las personas que a veces cuando había problemas llegaban ellos y resolvían, pues, o se escuchaba. Entonces ahora se trata de hacer reejercer esa situación, simplemente que ahora se le da o se le va a buscar hacer como una pequeña ceremonia en la que sea más pública, porque eso venía siendo como que de manera informal, porque el sistema de partidos políticos no los incluye, ¿no? O igual desde hace algunos 30 o 40 años que entraron los partidos políticos, venía haciéndose la elección por parte de la comunidad, y simplemente se usaba el emblema o el registro con un partido antes que el PRI, después que era el PRD, y entonces se empezó a pregar cuando hubo ya la intervención de muchos partidos, y que los partidos alegan su derecho, que es mediante ellos la situación de la participación política, ¿no? Y entonces hace unos 4 años entraron 6 o 7 partidos. Entonces la comunidad se dividió de tantas formas, ¿sí? Y entonces así como que todos contra todos, y ante ese rompimiento de unidad e identidad, pues es lo que permitió el que no se pudiera defender a tiempo el bosque. Entonces, y ya con esa situación nuevamente ahora se hace una situación de emergencia por las varias acciones que se planteaban de defensa, porque siguieron luchando, y fueron muchísimas acciones, fueron derrotadas. Y bueno, a veces pues igual esta fecha se pensaba que iba a ser derrotada, pero ya se habían acumulado muchas rabias, ¿no? Entonces llega a hacerse un acuerpamiento, un apoyo espontáneo, simultáneo, ¿no? Por una emergencia que trataron de rescatar a las personas que había detenido en la comunidad. En ese momento, esas horas, no era toda la comunidad, pero a nombre de la comunidad estaba haciendo la defensa, ¿no? Y entonces, pues inmediatamente se empieza a ejercer lo que venía siendo el procedimiento por los barrios, el nombramiento y la situación de que tienes que servir a la comunidad. Entonces nombran a la coordinación general y de la comunidad, y bueno, no hay posibilidad de decir no. Y así han sido todas las comisiones. Aquí también se nombraron el barrio y tenemos que entrarle a como sea, pero tenemos que dar el servicio. Y así están todas las comisiones. Solamente la comisión forestal es la que sí tiene manejo de dinero, pero los otros así es de servicio o de faena, de servicio. Pero pues es una ceremonia que venía dándose ya desde hace mucho, nada más que de manera informal, y lo que digo, mañana es una situación un poco de ceremonia, y no sé si se vaya a hacer todo, porque hay algunas cosas que a veces se tiene de manera oral, de manera práctica, y a veces pues no se puede, por ejemplo, tocar o invitar la banda con la Capitán Guaracua, ¿no? Es una pieza en la que se tocaba para danzar, una especie de danza de iniciación de los jóvenes, que lo hacían los mayores, y entonces como una situación de una marcha. Y bueno, se usaba la caña de verano, la caña de azúcar, una situación de bastón. Y entonces eso lo cargan las personas de respeto, la gente mayor, y que es el nombramiento del día de mañana. pero que se haga así, pues a lo mejor pues no tenga todos los... Hace ratito yo le preguntaba si estaba grabado. Ninguna banda tiene grabado eso. Nada más es propio de aquí, pues, de la comunidad. Y no sé si se ha invitado para que venga a tocar. Que son unos cuantos minutos, es entrada. A veces se le pone a la entrada de la pieza del carnaval, porque esa pieza se toca en el carnaval o el levantamiento del niño Dios. O sea, hay parte del sincretismo, ¿no? Y esa iniciación de los jóvenes pues iniciaba con la visión del carnaval, cuando ya traen la bandera de la comunidad y lo bajan los jóvenes del cerro, y pues igual acá se pasa al centro y se baila esa danza y ahí termina, y después culmina con otro que le dice en otra fiesta de este sábado de Ramos, no sé cómo se llama esa cosa. Sábado, ¿no? Que él es tu hijo de su puestemba. Y ahí es cuando ya culmina el muchacho que fue con un bastón, regresa como guerrero, regresa ya como defensor de la comunidad, y entonces ya tiene el permiso de contraer un compromiso social de la comunidad y buena parte pues del matrimonio, ¿no? Entonces, pues es grande la historia del bastón, de la bandera. Y ahora pues ya de manera regional la bandera es la que se conoce como la bandera pura. Pero ese es, y así no sé qué se puede hacer el día de mañana como están programando. Pues, ¿algo más que quisiera agregar para la gente que lo va a escuchar? Yo creo que agradecemos a la gente que nos ha estado al pendiente de lo que pasa en Chera, porque nosotros dependemos también de esa opinión que esté vertiendo a regional, nacional o internacionalmente, para no quedarnos en la invisibilidad, ¿no? De que tenemos un derecho y que simplemente se trata de ejercer o se está ejerciendo. Pero hay otras cosas que se está tratando de ejercer porque hay muchos impedimentos. Sí, nada más eso. Falleció una persona, dos niños que se quemaron en una casa de madera. Esa era una persona que también a veces les ayudaba a bajar algunos. Una madera. Entonces la gente en la madrugada se dio cuenta y trató de rescatar a los niños, y bueno, no se logró rescatar, se murieron pues quemados. Entonces eso era como 15 días antes. Entonces ese día del 15 la gente, ante el peligro, trataron de bloquear, pero el peligro hizo que tocaran las campanadas ahí cerca, ahí a algunos metros está todo el Calvario, y tocaron las campanadas, y otra persona que había sido carguero de una fiesta tenía cohetes que le habían sobrado, entonces fue por ellos, y entre la combinación de los cohetes y las campanadas de ahí de la capilla se combinaron y se dio una cuestión de alarma. Entonces es lo que de alguna manera cuerpó rápido la situación, y al momento de que cuerpó la intervención militar que trataron de abrir fuego, cayó una persona allí, todavía está una bala aquí en la cabeza, y entonces el cohete que habían tendido en el suelo, porque vieron la ráfaga de balazos, y aquellos no tenían más que, había una especie de vehículo que por estar en esa ubicación sirvió como barricada, y abajo le pusieron una serie de cohetes. La calle está un poquito así, entonces los cohetes sobre el suelo fueron girando, y la gente que venía armada pues llegó a detener a una persona y explotó, o sea, en las personas que venían armadas. Entonces eso hizo que cayeran, y que los otros que iban plegados a las paredes de la calle los juntaran y se retiraran. Entonces en ese momento se vio como que como que los cohetes servían de armas. Y en ese momento, pues como en ese peligro, se empiezan a bloquear todas las calles, que ya fue la situación de las fogatas. Y ya a mitad de calle se acomodaron palos, se acomodaron tierra, piedras, bueno, lo que había. Y eso ya sucedió todo ese día del día 15, y en la madrugada del día 16, estos barrios. Y ya los de arriba ya estaban completamente bloqueados por ese peligro que vieron con la gente que venía armada a rescatar a las 5 personas. Y entonces, todos esos días, yo creo que cada fogata diariamente quemaría unos 4, 5, 6 docenas de cohetes. Entonces así se veía el cielo, colorado toda la noche, cohetes por todos lados. Y entonces la gente estaba con una especie de temor, en la que sentías muchísimo más a gusto estar en la calle que estar al interior. Entonces pues, estaban todo el mundo en las calles, en los niños. Y eso sí duró hasta los primeros de septiembre. Septiembre, a mitad de septiembre. Y ahí se empezó a sentirse la gente un poquito más en confianza. Y ya se dio más en la situación de las entradas principales. Y entonces ahora ya son guardias más cortas. Algunos se entran a las 10, otros a las 12, otros a las 2, a las 3 de la mañana. Entonces ya es raro el que esté más tarde. Ya más le dan la preferencia a los 5 barricados o 5 guardias de las orillas.